nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Y como es sábado, otra vez. Porque hoy es sábado. Es la 5 minutitos, pasaron de la 1 de la tarde. Nuevamente, nosotros y los medios. Para Gustavo Bulla. Sí, digo, para estar consustanciado en este día frío, la tos. Sí, abrimos de esa manera. Para que quede claro que esto es en vivo. Esto es en vivo, esto es en vivo y somos personas de carne y hueso. Eso. Bueno, bienvenidos, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Iván Acasas, acá desde los estudios de la Casa de la Provincia, con la operación técnica de Martín Gómez. Y allá en La Plata, ¿quién estará? Juan Natale, Javier Lofeudo, Perla Damuri y la producción de Gustavo Tenaglia y Lorena Calcoca. Ajá. Buenas tardes. Por aquí estamos, Ivana. ¿Qué ahí tal? Está. Perla, te saluda. Perla, ¿cómo anda? ¿Qué chicos, tal, para Perla? Confirmarles que estamos con Juan Natale en la mesa de control y despidiendo a Daniel Fernández. Bueno. No lo despidan, pobre hombre. No lo van a dejar sin trabajo. La falta de trabajo que hay. Un sábado lo van a dejar sin trabajo. Solo para comer, es un bueno, a comer sí. A comer sí. Bueno. Y en La Plata también, por lo que escuchábamos recién en el informativo, estuvo Ricardito Alfonsín en el club Atena. Ah, ese es el que andaba los gritos. Y o era Ricardito o era Raúl. No, me parece que era Ricardito. Me parece que no. Era Ricardito, del cual le vamos a dedicar algunos párrafos en este programa. Me parece que no gritaba tanto. No. Pero bueno, hoy es el programa número 42. ¿Cómo estás, Perla? ¿Todo bien? Todo bien, chicos. Acompañándolos del otro lado y escuchándolos, por supuesto. Maravilloso. Y nosotros solazándonos con la calidez de la voz locutoril de Perla Damuri. Gracias, ¿cómo? Estamos acá en este programa número 42. Ah, la pelota. Viste que no nos sale, ¿no? Por algo te garpan a vos. Por algo vos tenés carnet y nosotros no. Sí, pero ustedes lo hacen muy bien, así que mirá qué bueno. ¿Y qué es, che? Las ideas, los sonidos que ponen, la síntesis de la semana. A ver con qué se vienen hoy. Y hoy nos venimos con varias cosas. Retomamos un tema que habíamos tratado brevemente la semana pasada, pero claro, digamos primero, programa 42, la zapatilla es en la quiniela, le recordamos a todos los... Mire, a mí una zapatilla 42 no me entra, por ejemplo. Sabe que a mí tampoco. O me está creciendo el pie a esta edad, sigo desarrollándome, o las hacen más chicas. Yo creo que hay una conspiración, las están haciendo más chicas. Cuando yo estaba en la edad del desarrollo, como se decía antes, en la pubertad, la adolescencia, llegué a calzar 43. Hoy menos de 44, 45 no le calzo. A la pelota. Y eso... Pero es la modernidad, todo lo hace más chico. Yo tengo una remera que a los 20 años me ponía que ya no me la puedo poner. Ah, no es la gordura, es la modernidad. No, es la ropa. La ropa viene cada vez más chica. Y aparte los lavarropas, todo eso hacen encoger la ropa. ¿Qué hacen? Encoger la ropa. Pero bueno, hoy, como siempre, debe haber algún... En otros años, e incluso en otros siglos, habrán pasado cosas. Hoy es 4 de julio, le informamos a la audiencia, que por ahí no sabe bien en qué fecha vive. Y en 1798, mire la época que le estoy hablando, 1798, ahí a pasitos de la Revolución Francesa, se muere Giovanni Giacomo, o Giovanni Giacomo Casanova, escritor, eclesiástico, diplomático y militar italiano. Mira, escritor, eclesiástico, diplomático y militar italiano. Y aparte laburó de médico. Le iba a decir, le faltaba ser médico. Laburó de médico cuando anduvo, porque lo andaban echando de todos lados a este muchacho. Y es conocido Giovanni ya como Casanova, no por sus letras, que realmente eran muy, muy interesantes. Cualquiera que pueda acceder a algún textito de los biográficos, autobiográficos de Giovanni Giacomo Casanova, se lo recomiendo fervientemente. Tampoco es recordado por su gestión eclesiástica. El tipo se hizo fraile, era muy jovencito, lo cual no le impidió ser recordado, en realidad, por sus amoríos. Ajá. Por eso quedó aquello de vos sos un Casanova. Exactamente. A mí nunca me lo dijeron. Pero... No, pero yo se lo escuché decir a otro, mucha gente, sí, claro. A otros se lo han dicho. Giovanni Casanova, un busca, un busca del siglo XVII, que, bueno, lo echaron de todos lados, fue preso 400 veces, cuando fue la Revolución Francesa tuvo que rajar también, tipo era fue lobista, fue todo. No, creo que no vendía Paco simplemente porque el Paco todavía no estaba muy comercializado. Giovanni Casanova, entonces 1798, se moría a los 73 años. El tipo llegó... En aquella época había que vivir 73 años. Y con la vida de un Giacomo Casanova. Cortito, vamos a hacer de todo esto lo que me digo. El tipo fue a vivir de prestado a la casa de uno que al que le había, digamos, contactado la mujer con anterioridad. Y el tipo lo llama porque le dice que él necesita que le dé alguna felicidad a su hija. Ajá. Que en realidad era hija de él. Claro. Así que hacen una ficción de vivir juntos como si fueran marido y mujer, pero el tipo no la toca porque era la hija. Sabía que era la hija. Tanto no le daba. Y no se lo podía confesar. Y no podía contárselo, evidentemente. En 1798, entonces, se moría don Giacomo Casanova, una extraordinaria película, podría haber hecho Fellini, que no la hizo, fue aburridísima, el Casanova de Fellini. En 1919, mucho más acá, el Congreso de los Estados Unidos concede el voto a las mujeres. Parece que los sábados le concedían el voto a las mujeres, porque el sábado pasado en Gran Bretaña. En 1919 el Congreso de los Estados Unidos concede el voto a las mujeres. En 1940, bueno, las tropas alemanas entran en París en el marco de la Segunda Guerra Mundial, generando todo lo que quedará en la historia, como la resistencia francesa. La resistencia y los colaboracionistas. Y los colaboracionistas, especialmente los colaboracionistas. Uno se acuerda rápidamente de la resistencia francesa porque es la que suele salir en las películas. En el cine. Norteamericanas. Y con esa tradición francesa de luchar por la libertad y demás, que muchas veces se esmeran en ocultarlo. Pero no debería haber habido necesidad de resistencia si no hubiera habido un inmenso número de colaboracionistas. Claro, en todo así caso. Esto era 1943. En el 40. En el 43 se termina la década infame. En el 43 se termina exactamente la década infame. Un grupo de militares unidos, un grupo de oficiales unidos, parece que se hacían llamar, se autotitulan GO, dan un golpe militar a uno de los gobiernos que venían enancados en el fraude patriótico y esas cuestiones. Cuando se pretendía que fuera presidente de la nación un el patrón Costas, y ya parece que nadie estaba de acuerdo, ya no había manera de rosquear nada, entonces los muchachos dicen, bueno, basta de cosas, y en 1943 se produce entonces el alzamiento militar que derroca al presidente Ramón Castillo. Recordemos en ese alzamiento, en ese grupo, uno de los ideólogos, uno de los arietes principales era Juan Domingo Perón. Claro, el joven coronel Perón, ignoto o más o menos ignoto para la grandes multitudes, comienza a despuntar, sobre todo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Claro, le dan, le dicen, ¿vos qué querés? Y a mí dame Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Qué es eso? Le dicen, decimos, ¿estás seguro? Vos dame eso. Y hizo una carrerita. Y más o menos, algo dejó en la historia argentina. Tanto... Y no casualmente, tanto en el 46 como en el 52 asume sus dos primeros gobiernos constitucionales. Exactamente, un 4 de junio también. 4 de junio por elección, la elección de febrero del 46 es el primero, y luego fue a la reelección y la obtuvo en el año 52. 4 de junio, nombre en el que se bautizó al flamante partido en aquel momento, de hoy conocido como Lanús. Un saludo a todos los lanusenses. Sí, y un saludo especial a los que cortaron mataron Hipólito Yrigoyen y nos... Ahora, si Lanús, si es Lanús US, sería 4 de junio. Junio, el chiste. No cuajaba muy bien, creo que por eso le pusieron Lanús. Quedaba mejor. Más allá de que vaya a saber en homenaje a quién es. Igual, claro, no, claro, a un Lanús, imagínese usted. Sí. Lanús, que debía escribirse seguramente Lanús C. Sí, ¿eh? Sí. Alguien, digo, porque Lanús le puso la Revolución Fusiladora, que es el movimiento que derroca a Juan Domingo Perón en 1955, digamos, entre varias cosas que hace, como el decreto 4161, donde no se podía mencionar nada que tuviera que ver con Perón, y bueno, el 4 de junio era una fecha, evidentemente, que tenía que ver con Juan Domingo Perón, le ponen rápidamente Lanús a ese partido. En 1982 dice acá, dice, el futbolista argentino Diego Armando Maradona firma su contrato con el Barça. Con el Barcelona. Yo ahí tengo mi duda, pero bueno, no importa. Lo que no tengo ninguna duda es que no es para festejar. No. Porque se fue de Boca a Barcelona, se hubiera quedado en Boca. Bueno, pero que Diego se vaya de Boca es casi... Es casi su estilo de vida. Casi su estilo de vida, es verdad. Pero irse de Boca para pasar al Barcelona no estaba mal. No. Una vez se va de Boca gratis. Le significó su ingreso al fútbol europeo, tuvo varios problemas de origen físico, se pescó una hepatitis que lo tuvo bastante tiempo fuera de las canchas, y después la bestia del Vasco, ¿cómo es que se llamaba este hombre? Goicochea, igual que el arquero argentino, que le fracturó el tobillo y demás. Después se fue a Nápoles y ahí conocimos... Ahí en el... Al mejor jugador de todos los tiempos. Claro, yo no recuerdo. En esta época de Diego estaba Bilardo. Menotti. Menotti era el técnico de Barcelona. Menotti. No pudieron ganar la Liga, pero sí la Copa del Rey, que en su momento los detractores de Menotti le bajaron el precio y dijeron que era un torneo menor y demás. Sin embargo, hace pocas semanas hasta estuvo en vilo toda España y buena parte del mundo futbolístico por la final entre Real Madrid y Barcelona, que finalmente quedó en manos de Real Madrid. Y bueno, y por último... 1989. Sí. El ejército chino dispara indiscriminadamente, dice, contra la multitud. ¿Cómo vas a disparar discriminadamente contra una multitud? Claro, si vas a disparar a una multitud no te queda otra que hacer un... Hay que ser turro para apuntarle a una persona en el medio de una multitud. Que ocupa la plaza de Tiananmen, la famosa revuelta de Tiananmen. De estudiantes, básicamente de estudiantes, pero de otros sectores, estimamos desde aquí a miles de kilómetros de otros sectores de la sociedad china, descontentos con el régimen opresivo chino, que después se fue abriendo en otros sentidos, en el sentido económico y demás, aunque es una combinación rara. Formalmente sigue siendo comunista, pero es una de las potencias capitalistas del mundo. Sí, es raro de pensar, ¿no? Bueno, así está el PC chino, acá en todo caso. En fin, esas son entonces las efemérides de hoy. Decíamos que vamos a retomar algún tema. Como todo tiene que ver con todo. A ver, dígame. Quien supo revistar en la ideología maoísta, claro, allá sí, por señor. Los años 60 y principios de los 70, sí, fue señor. Una intelectual que hoy tiene luces en su marquesina a partir de... Viene incursionando en los medios de comunicación, suele escribir asiduamente en el diario La Nación, tiene 3 columnas semanales en el programa de Loto Díaz en Radio Mitre, supo escribir en viva junto a Blanca Cota, como decíamos la otra vez, y a Valeria Massa, es decir, pero su última participación en 678 todavía trae alguna repercusión, lo tratamos en el programa anterior, pero algunas cosas nos quedaron ahí colgando. Quedaron varias cosas colgando, y aparte... Perdón que lo diga así, parece grosero, que sí. Nos quedaron cosas colgando, pero... Estamos hablando de la señora Beatriz Sarlo, crítica literaria, intelectual muy conocida, por no decir nuevamente reputada, que claro, para algunos del... estos enfermitos que son gente, que somos como uno, ya la había sentido nombrar, ya la había escuchado hablar, ya sabía más o menos de qué se trataba. Habíamos leído algunos de sus escritos. Pero para la gran parte de la población, digo, para la gente sana de este país, no tenía la más remota idea quién era Beatriz Arlo. De hecho, cuando comento yo algunas de las cosas que habíamos hecho el programa pasado, un amigo me dice, ¿y quién es Beatriz Arlo? Claro, y lo bien que hace. Y yo dije, bueno, es una manera de... es un motivo entonces para tratar de averiguar quién es Beatriz Arlo. Podríamos decir en qué año nació, dónde, pero eso no dice nada de la gente. Más vale escucharla hablar. Bueno, escuchémosla entonces. Sin duda, el que estamos viviendo es un proceso que lleva 2 siglos. Cuando un gran intelectual francés, Tocqueville, visita Estados Unidos a mediados del siglo XIX, lo que descubre de inmediato es que el mercado se ha impuesto no solamente para vender ropa, zapatos y alimentos y máquinas, sino que se ha impuesto también para vender bienes culturales. Lo que sucede es que se ha producido, me parece, una transformación en el siguiente sentido. Los medios audiovisuales son los que hoy hegemonizan las líneas fundamentales del mercado. Y esto sí es nuevo. Hoy yo diría que hay un mercado cultural que tiene una configuración fuertísima a partir de los medios audiovisuales y a partir de los medios periodísticos. Los intelectuales nos definimos en relación con los medios periodísticos porque esa es la esfera pública. Somos hermanos enemigos de los medios periodísticos. Seguimos hablando abiertamente, enfrentando los problemas que puedan suscitarse, pero hablamos abiertamente. En ese momento no se podía de verdad hablar abiertamente. Hasta el 81, después la dictadura empezó como a estar de salida. Pero ya en el 81 la dictadura empezó a estar de salida, ahí apareció el Teatro Abierto, ahí nosotros empezamos a hablar abiertamente, a firmar nuestras notas. Son a esos chicos asesinados en el General Belgrano y a los muertos de Malvinas los que le debemos agradecer la democracia en la Argentina. Son esos los muertos de la democracia. Son esos los muertos de la democracia. ¿Cómo te va, Ernesto? Tenemos de saludar. ¿Está bien? Bien, bastante bien. ¿Vos? Bueno, sí, en fin. No, digo porque estuviste afuera y me imagino que eso un poco, no sé, refresca un poco, ¿no? Sí, pero después te argentinizás ya cuando estás a 500 kilómetros de Ezeiza y el avión te avisan que el avión empieza a bajar en Ezeiza, te argentinizás rápidamente. ¿Vos estuviste en España? Estuve en Galicia y en los países, el País Vasco. Hay como un proceso de, a ver, en el peor sentido de argentinización de España, ¿no? Los debates se están dando de manera más, cada vez más dura, cada vez más ríspida, con cada vez más odio. Yo diría que no es comparable con lo que sucede en la Argentina. No hay un... ¿Cómo? Que yo creo que es una gran analista política, al margen de que sea una gran política. Son dos cosas diferentes. ¿Se puede hacer? Estoy hablando de Elisa Carrió. A ver, porque esa perpleja. Si uno mira BBC, uno entiende perfectamente la noticia en la medida en que sepa inglés. El mejor periodismo de investigación del tercer mundo, cuestión palestina, Franja de Gaza, uno lo puede encontrar en la BBC. Las buenas cadenas de televisión europea cubren las viejas zonas coloniales. Por tanto, el interés de la BBC está puesto fundamentalmente en Mediano y Cercano Oriente. Bueno, pero esa es una decisión... Por supuesto es una decisión, pero yo dije que la BBC cubría la Franja de Gaza, no dije que cubría bien Bolivia. Yo creo que hay una matriz epistemológica de la tilinguería que advierte que en Europa todo es mejor y que la BBC es mejor que cualquier otro diseño de comunicación de los estados. La experiencia de los que escribimos opinión en los medios es que somos muy poco leídos. Entonces, pensar que Clarín o La Nación o Página incide permanentemente del mismo modo, me resulta difícil de creer, porque los estudios de medios además tampoco demuestran eso. Pero la discusión quizás hoy en día tiene otras características, y vos la has abordado muchas veces. Es el papel de la industria de la cultura, de la sociedad del espectáculo, de los medios de comunicación que tienen detrás suyo tramas económicas, simbólicas, construcción de hegemonía cultural. A ver. Los medios audiovisuales son los que hoy hegemonizan las líneas fundamentales del mercado. Y esto sí es nuevo. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. No hay periodista de Página 12 que haya defendido en el suplemento económico. Pero no. Berbisky y Weinfeld no son el suplemento económico. Weinfeld, muy poco. Weinfeld lo leo todos los domingos y todos los sábados. Todos los días con él y lo leo todos los días. Entonces, es un territorio, digamos, me va a admitir en hora poco frecuentado, más frecuentado por la Nación. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. Me va a admitir en hora poco frecuentado. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar? Por si no lo sabe, en este preciso momento, 9 guardacostas se aproximan a este bote. No, a mí me parece que está mintiendo. Bueno, ¿qué le parecen 6? Muchos smart. Bueno, 2 policías tripulando una canoa. Y esa era un orejeo a las barajas de quién es o quién era o quién está siendo la señora Beatriz Sadlo. Sí, había obviamente audios de distintas épocas, ¿no? De su pensarlo. Escuchábamos al principio una entrevista que le hacen en el 2001 en Brasil. La mina estaba presentando un libro sobre precisamente las industrias culturales, donde, bueno, decía exactamente lo contrario que salió a defender hace muy poquito en Canal 7, ¿no? Poco menos que diciendo que Clarín no tiene ningún tipo de influencia en la sociedad argentina. Mientras que su estudio particular, antes de recibir tal vez el beneplácito del señor Héctor Mañeto, era que los medios de comunicación hoy eran un factor desequilibrante dentro de la política internacional. No por eso que quiere reducir Sarlo para burlarse, no porque los medios digan todos en este momento deben tirarse al agua y la gente vaya en masa a hacerlo, sino porque hay una tarea de horadación permanente y de construcción de construcción de ideas determinadas, ¿no? Van poniendo como sentido común que tal cosa es mala o que tal cosa es buena. Así, digamos, muy chiquito, donde uno ni siquiera llega a molestarle al principio, pero van dejando sentada esa idea y por otra parte lo van haciendo al calor y al amparo de las corporaciones económicas que hoy manejan más o menos el planeta. Porque ya no son medios de comunicación, digo, un diario. Ah, mira, tengo un diario. No, no tengo un diario. Soy parte de un multimedio que tiene diarios, canales de cable, AFJP, perfumería, el kiosco, la zapatilla que tiene puesta, todo es parte de eso. Entonces, se complica. Sí, no le falta razón cuando ella dice, nosotros creemos que los artículos que escribimos... No le falta razón porque tiene Clarín. No le falta razón cuando dice, a nosotros creemos que influimos cuando escribimos artículos en La Nación. Efectivamente, sus artículos... No es irónico. Efectivamente, sus artículos, como los de buena parte de todos los columnistas, por decir todos, no son el aspecto más leído de los diarios. En eso sí hay estudios que ella seguramente ignora, los mencionó la pasada pero los ignora, en donde está demostrado que lo que se lee son los títulos, en menor medida las bajadas, y en casi inexistentemente la totalidad de un artículo periodístico. Ahora, eso no nos lleva, no nos permite, desde una conclusión seria, decir, luego los medios de comunicación no tienen influencia, porque casualmente lo que hacen los medios de comunicación, y especialmente el rol de la prensa escrita, es fijar agendas sobre los temas que se van a tratar, y eso lo hacen en los titulares, colgados en los kioscos de los diarios, pero muy especialmente desde las 6 de la mañana, cuando todos y cada uno de los programas de radio, sean estos alternativos, pro Clarín, pro sistema y demás, tienen como una referencia, y ahí sí hay una hegemonía cultural de la que hablaba Ricardo Foster, y se ven, pareciera que se les hace irresistible la referencia a esa temática. Yo a los alumnos en la facultad siempre les digo, hagan el ejercicio de escuchar por cualquier radio, la que ustedes quieran, cuáles son los titulares, sin haber visto el diario Clarín, vayan después, no lo compren, véanlo en la página web, que es gratis, y van a comprobar que 8 de cada 10 de esos titulares han estado prefijados por el diario Clarín. Eso es hegemonía cultural y que tiene que ver con esta cosa de nos levantamos escuchando la cantinela del diario Clarín, la escuchamos durante todo el día en TN, en la radio y demás, y nos acostamos nuevamente con DN, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Pero, digamos, logrando de esa manera un universo, digo, dicho esto sin exageración, digo, un universo de cosas que tienen que ver con Clarín. Claro. Y donde la palabra... Me equivoqué, no nos acostamos con la cantinela, nos acostamos con el prendido apagado. Claro, sí, mucho peor. Digo, hay que estar mal para acostarse viendo prendido apagado. Pero donde se genera una idea de que hay un universo Clarín donde todo lo que está bien es lo que el grupo Clarín, digo, el grupo Clarín, Diario Clarín, TN, sí. Canal 13 y todas sus repetidoras, ¿sí? Esto genera una cosa muy importante culturalmente que sin duda lo generó en base a decir cosas que sus oyentes televidentes estaban más o menos de acuerdo. Sí, lo que está en crisis de hace 2 o 3 años es justamente eso. Clarín era poco menos que el sentido común de la clase media argentina y hoy eso no les está resultando tan fácil, por lo menos se lo pone en cuestión. Sigue teniendo toda esa infraestructura impresionante que genera esa bola de nieve o de otro material, no sé, póngale cual el que quiera, pero hoy por lo menos hay a caballo de la discusión por la ley de servicio de comunicación audiovisual, algunas de sus aplicaciones, pero sobre todo el debate político y cultural que se abrió en la Argentina, que involucró sí a mucho más del 30% de los que Sarlo dice que le interesa la política, y que hoy hace que florezcan los analistas de discurso en cada esquina. Sí, lo cual es muy interesante. Muy interesante porque, en principio, no porque haya que destruir y olvidarse del Grupo Clarín. No, creo que son una voz válida. Creo que. Digo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con algunas cosas que hacen nuestros compañeros de 678 cuando salieron a pegarle a Chiche Helblum porque había ganado él Martín Fierro. Dijeron, a este. Está bien, es un facho. Está bien, lo asume, ¿no? Digo, sí. Son dos por otro vuelto. Cada uno tiene derecho a decir aquellas cosas en las que cree. Lo que no tiene derecho es a decir que lo hace desde la objetividad. Ah, no, y por otra parte es justipreciar o darle un precio o valorar a un premio que es. Sí, no, por otra parte. Es más falso que un dólar celeste. Sí, sí, sí. Y que aparte no trae buena suerte. Digamos, ganarse el premio Martín Fierro al mejor, no sé qué, periodista y demás, es como cuando Obama se ganó el premio Nobel de la Paz. Claro, exactamente. Así que, si uno se va a hacer problema por eso. Uno huele una rosquita ahí. Tenemos otro tanda tenemos, con la muchacha. Tenemos una cosita, como parte de ese sentido común que construyen los medios, también estaba eso que Mariotto definió como una matriz epistemológica de la tilinguería, que es el creer que todo lo que viene de afuera es mejor y va a ser más. Sí, que lo dice Beatriz Sarlo cuando, sin sonrojar, se dice el mejor periodismo de investigación del tercer mundo se hace en la BBC de Londres, luego en Londres, luego en el primer mundo. Sí, sí, sí, sí. O cuando el salame de Tenenbaum le dice, estuviste en España, como diciendo, te llenaste de clarividencia, y la otra le dice, pero a 500 kilómetros uno se va argentinizando. Sí, digamos, como si esto fuera algo malo. O sea, lo que uno se pregunta es por qué vuelve. Sí, exactamente. ¿No? Si allá está la verdad. Y ella que es una... O la verdad, o los Buenos Aires. O lo que sea, ¿por qué vuelve si nadie se lo pide a gritos? Ese pensamiento merece por lo menos ser cuestionado, ¿no? Sí, sí. Pero lo que yo creo que debe ser cuestionado por nuestros oyentes es que ni siquiera le dijimos cómo hacen para comunicarse con nosotros. Ah, mira. Bueno, recordémoslo entonces. Recordemos que hay una línea telefónica gratuita que es el 0800-222-1270, una dirección de correo electrónico. Nosotros, @amprovincia.com.ar, un Facebook, Nos los Medios, y un blog, donde, como siempre decimos, pueden encontrar los programas, el de hoy y los de aquí para atrás, es nilmedios.blogspot.com. Nilmedios con Y. Este es el mejor programa sobre el primer mundo hecho desde el tercer mundo. Exactamente. Lo digo yo. Así que bueno. Pero sigamos escuchando. Vamos a seguir escuchando. Y acá encontramos la fuente de la sapiencia de Sarlo. Epa. Cuando Sarlo hace afirmaciones así al voleo y las hace con autoridad, encontramos el lugar de donde la saca. Como buena académica, hace la cita de autoridad, la cita textual y demás. Acá estamos, están los dichos, la interrogación acerca de sus dichos y la respuesta. Muy bien. ¡Arriba! ¡Humilde! Entonces no seas insolente. Usted no me escuchó todo lo que yo le digo. Le repito para que no se enoje. Si las editoriales de Manieto le dan letra a usted, o usted le da letra a las editoriales de Manieto. Nadie le da letra a nadie en este caso. Hay una ¿Y un ejemplo de estos temas que faltan? El tema que falta es que hacia el final del proyecto, en el artículo 149, creo, aparece el ente público, del ente público estatal de radiodifusión, que comienza con Canal 7 y las emisoras de Radio Nacional, que son muchísimas. Desgraciadamente el proyecto en el gobierno de ese ente público reproduce la misma proporción de representantes del Ejecutivo y de representantes de otros sectores que están en el organismo que va a repartir las frecuencias, etcétera. Yo creo que esto va a tener que ser reparado después con una nueva ley. No puede ser que la Argentina tenga una ley tan pobre de televisión y radio estatales públicas, que en algunos lugares del territorio argentino son verdaderamente centros importantes, incluso yo diría desde un punto de vista territorial y desde un punto de vista nacional, desde el punto de vista lingüístico también. Lo que seguramente va a ir una modificación es el ente administrador, porque el ente administrador, dígase lo que se diga, tiene mayoría del Poder Ejecutivo. Se ha agitado de que este proyecto viene a reemplazar una ley de la dictadura, lo cual es verdaderamente disparatado, porque la ley de la dictadura tuvo muchísimas modificaciones en las últimas dos décadas. La libertad de prensa en la Argentina no se ha visto afectada en los últimos 20 años, aunque haya subsistido una ley que fue aprobada por la dictadura y luego fue modificada por la democracia, y por tanto no se ha afectado la libertad de prensa en eso. Según lo que dicen los estudios, el 70% de los argentinos no habla de política jamás. Beatriz Arlo, gracias Beatriz por venir. No sea que termine soñando con que Beatriz diga, conmigo no Montenegro. Bueno, ¿de dónde sacó Arlo el dato de según ella un 70% no habla de política en Argentina? Me interesa saber la fuente. Ese dato fue comentado en una reunión de politólogos y de encuestadores hace muy poco tiempo. Yo diría que es un dato que yo intuitivamente confirmaría. Ese dato fue comentado en una reunión de politólogos y de encuestadores hace muy poco tiempo. A ver. Hola a todos, bienvenidos a Argentina para Armar. ¿Cómo se construye un candidato? ¿Se puede ganar sin la televisión? ¿Votamos con la cabeza o votamos con el corazón? Fue comentado en una reunión de politólogos y de encuestadores hace muy poco tiempo. Y a Mauricio Macri, ¿qué le dicen cuando el papá lo reta o...? Fernando Braga Menéndez con nosotros, es publicitario. Está con nosotros también Rodrigo Lugones, el director de Durán Barba y Asociados, la agencia que asesora a Mauricio Macri, que ya se presentó como candidato a presidente. Está con nosotros Carlos Campolongo, y hoy es parte del peronismo federal y asesora a Eduardo Duhalde. Está con nosotros Alejandro Katterberg, es licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y hoy es socio de Poliarquía. Está con nosotros Alejandro Katterberg. La gente cuando termina de elegir su voto, termina votando por una o dos razones. No se le puede meter mucho más contenido en su cabeza. Yo acá traje algunos números. 72% de la población dice que no le interesa la política. 60% de la población dice que está poco interesado en las elecciones presidenciales. 60% de la población dice que nunca o rara vez habla de política con su familia. La política no es algo que le interese a la gente. Alejandro Katterberg. 72% de la población dice que no le interesa la política. 60% de la población dice que está poco interesado en las elecciones presidenciales. 60% de la población dice que nunca o rara vez habla de política con su familia. La política no es algo que le interese a la gente. Bueno, ¿de dónde sacó Sarlo el dato de según ella un 70% no habla de política en Argentina? Me interesa saber la fuente. Ese dato fue comentado en una reunión de politólogos y de encuestadores hace muy poco tiempo. Hola a todos, bienvenidos a Argentina para Armar. Ese dato fue comentado en una reunión de politólogos y de encuestadores hace muy poco tiempo. Impresiona la calidad de las fuentes de información de la señora Salvo. Sí, el 80% de lo que ella dijo es mentira. Yo tengo unos números acá. ¿Sabe de dónde saqué ese dato? ¿De dónde? El último asado que hicimos con cuatro amigos, al principio la tratamos respetuosamente, después del tercer vaso de vino empezó a aflorar las barbaridades. Es una cita. Ahora, en esa charla con amigos hablábamos de política. Y es más, yo a la gente que conozco, y uno de los datos salientes, acá diciéndolo ya un poco más en serio, de los últimos 3 años, uno diría, en torno a la polémica generada con la resolución 125, es que yo no sé si alguna vez llegó a esos niveles de 30% de interés y 70% de desinterés, pero uno de los datos que ha cambiado la realidad política argentina es que volvió la política. Hay familias que no se hablan otra vez, como en otras épocas de la Argentina, a partir de las tomas de posiciones. Sí, lo cual no es para festejar, no, que se divida la familia argentina, pero es un síntoma de que sí se habla de política. Que alguien salte en la mesa y que diga, no se hable de política porque se pudre todo. Claro, que en las Navidades o fin de año alguien diga, no hablemos de política porque nos vamos a pelear, y más allá de la típica pelea entre cuñadas y esas cosas, por el pionono o por el Viteltoné. Pero que da cuenta que es un tema que apasiona. Pero aparte es muy sencillo, siempre se habló de política. Hoy se habla con un poco más de énfasis. Claro. Hoy tal vez se entiende un poco más, porque se interesa un poco más en la cosa, pero siempre se habló de política. Cuando alguien decía, estos políticos son todos ladrones, se está hablando de política, hermano. Cuando el tachero te dice, es un desastre lo que están haciendo con el tránsito, qué sé yo, se la están llevando toda, o la bicisenda, o cualquier otra cosa y demás, está haciendo política. Está haciendo solo está hablando, está haciendo política. Claro. Por eso estos guarismos disparatados. Que no sé, yo no sé qué es lo que supone esta gente que debe decir, bueno, ahora vamos a hablar de política. ¿Vos qué opinás de política? Vamos a hacer ponencias magistrales y demás. Y yo creo que Vladivostok era no sé qué es lo que piensa, que dice la gente. Fui a la verdulería, no me alcanzó la guita. ¿De qué corno se creen que está hablando, muchachos? Están hablando de política. El domingo pasado, en un lugar insólito, cancha de Boca. Boca acababa de vencer por... No, estaba en el entretiempo. Vencer por 1-0. Yo no me acuerdo. Le ganamos a alguien. A News All Boys de Rosario le ganó. En el entretiempo, un compañero ahí de la cancha, que lo veo siempre, un tachero, me dice, hoy se cumple 41 años que los muchachos le dijeron al Pedro Eugenio, nos va a tener que acompañar. ¡Upa! Digo, ahora, si eso no es hablar de política, sí, claro. Y en un ámbito no era ni un comité, ni una unidad básica, ni nada. Está el señor fue a ver a Boca y qué sé yo, como toda la vida. A ver, en esa frase sencilla se está hablando de política, de revolución, de justicia, de guerrilla, y de complicidad identitaria, me lo dice porque me conoce, que yo. Pero en una frase tan sencilla hay tantos elementos académicos puestos que no entiendo. Una verdadera paparruchada, como paparruchada aquella mención de Estimo de hace 2 o 3 años, cuando estaba en debate la ley, que dice. En el ente que va a gestionar los medios públicos estatales, una mezcla ahí que hace, hay más oposición, hay más oficialismo, igual que en el que aplica la ley, y eso se va a cambiar y demás. Bueno, hay que decirle a la señora que se olvida de decir que hay 2 sillas vacías para la segunda y tercera representación parlamentaria, y que entre otros están dejando de representar a la señora Sarlo, que de eso debería ocuparse, aunque parece ser que le molestó en su momento y después se olvidó. Sí, o tal vez, digamos, la curiosa coincidencia que señalaba Mariotto, ¿no? Sí. Curiosa coincidencia de argumentos, de estilos, de decires, etcétera, etcétera. De cualquier manera, yo quiero apuntar una cosa más, y es que la señora Sarlo, con todos sus pergaminos, y no hablo de su piel, sino de su trayectoria, no debería citar ni pensar como fuente de conocimiento un debate en Argentina para armar. Que casualmente es en TN, precisamente. Quizás por eso no lo citó. Lo citó vagamente. Claro. Le dio vergüenza decir en el programa de María Laura. Yo creo más en su inocencia y en su poca acción sináptica. Creo que ella vio ese programa. En su falta de rigor. Claro, y creo que ya con eso quedó, le quedó asentado ese dato. Porque lo cree. Bueno.

y me van a terminar para octubre, me van a terminar todo el trabajo que estoy haciendo ahí, ese edificio de 9 pisos. Bueno, la arquitecta me prometió venir con su gente y yo estoy seguro que lo vamos a terminar. Chao, que tengamos buen fin. El tiempo es tirano, siempre se le cortan los mensajes a él. Muy estricto fue ese corte. Sí. No es del tiempo del Twitter, Elvio. No, en 140 caracteres. En Twitter estaría complicado. No te sintetiza. Gracias, gracias, Elvio. Siempre con su aporte de esta visión global acerca de todo lo bueno, que está pasando. Bueno, pero hablando de lo que señalaba Elvio, finalmente Ricardito Alfonsín consiguió un compañero, no es el médico socialista. ¿Compañero? De fórmula. Ah, No, de fórmula política. No es el médico socialista que supo ser intendente de Rosario y actualmente gobernador de Santa Fe, Hermes Binder, sino es un economista liberal. Ahora algunos medios se esfuerzan en presentarlo poco menos que keynesiano, heterodoxo y demás. Pero fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Menem. Se opuso tenazmente más recientemente a la estatización de los fondos privados de pensión, y seguramente vamos a ir desempolvando algunas menciones de Javier González Fraga, que de él se trata, porque yo sí lo conozco. Como pareciera que en el audio que vamos a escuchar ahora no pasa lo mismo con Ricardo Alfonsín. ¿Que no conoce a su compañero de fórmula? Por lo menos como tartamude al nombrarlo, no sé, a ver. Ahora, Alfonsín, para ganar se necesita los votos de los socialistas, los votos del Proyecto Sur de Tino Solana, los del GEN de Margarita Stolbizer, y necesita también votos de la coalición cívica. ¿Oíste esto? Claro que necesitamos esos votos. Y ojalá los tengamos en la primera vuelta, si no los tendremos en la segunda. Y yo creo que con los socialistas, si bien es cierto, yo ya no creo que podamos compartir la fórmula, yo ya no creo, por lo menos con Hermes, yo siento un gran afecto por Hermes, No coincidimos en esta cuestión, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no cree que comparta la fórmula conmigo. No, ya no creo que ni siquiera creo que fuera conveniente ya a esta altura. ¿Tienen temor Viner a ganar? No, yo no digo que tengan temor. No, como River, dicen que tiene pánico escénico. No, yo creo que hay muchos que creen que no se puede ganar. Y yo creo que se puede ganar. Pero, como decía, hay que reunir electorados diferentes. ¿No es una coincidencia? Estamos en vivo, sí, las imágenes para televisión. Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga, las primeras imágenes de la fórmula presidencial de la Unión Cívica Radical. ¿Oíste esto? Quiero decirles que estoy muy contento de poder compartir esta fórmula con Javier, una persona a la que conocía con anterioridad. Quiero decirles que estoy muy contento de poder compartir esta fórmula con Javier. Una persona reconocida con la identidad. Oiga, ¿por qué se mete en lo que no le importa? Ricardo, ¿de alianza con el socialismo? ¿Estás totalmente descartado? Pero, a ver, me parece que no es esta la ocasión para discutir. Estamos anunciando quién va a ser. Ya vamos a dar más detalles sobre todas estas cosas el próximo miércoles. A mí me parece que no deberíamos confundir con demasiada información a la opinión pública. Beatriz Sarlo, en La Otra Pata. No se da la alianza progresista entre el Partido Radical, el Partido Socialista, el GEN, que era lo que estuvimos esperando en los últimos 6 meses. Cuando la UCR y el Partido Socialista empezaron a pensar que podían ser aliados en las elecciones de octubre de este año, lo que se estaba insinuando allí era una construcción a mediano plazo. Si esas elecciones se podían ganar o se podían perder. ¿Te acordás las épocas en que Ricardo Alfonsín decía la verdad que en términos de ideas no hay nada que me separe de los socialistas? Recuerdo perfectamente. Bueno. Alfonsín, Ricardo, optó por una construcción a corto plazo. No sé si le va a ir bien o si le va a ir mal, no tengo la menor idea, no estoy haciendo ninguna hipótesis, pero optó por unirse, yo diría, ni con un primo lejano, unirse con otro habitante del planeta Tierra. Francisco de Narváez dice lo siguiente: los chicos no nacen pro, no nacen radicales ni nacen socialistas, nacen con necesidades. Esta es una frase antipolítica, yo no diría ni siquiera apolítica, es la frase antipolítica para excelencia, la frase que vendría a decir: si todos nos juntamos, administramos bien. La frase que convierte al país en una gran empresa. Los que querían la alianza entre la UCR y el socialismo, los que la queríamos, porque hay que decir que yo también la quería, los que queríamos esa alianza, no tenemos la imagen de que un país es una gran empresa. Pobre Che de Cris. Sí. ¿Estará anunciando su pasaje al oficialismo? O a algún otro planeta, tal vez tenga ya el boleto comprado. Digo, todo lo que ella quiere no le sale. No. Ahora se le dio por querer la alianza entre Alfonsín y el socialismo y no, a poco le sale. Qué no, bárbaro. No, no. No quería la ley de medio, no hubo manera. Qué cosa. Claro, hay que saber lo que ella quiere para... para saber para dónde disparar. Claro, exactamente. Pero no, interesante el planteo, y me parece que en este caso hay que reconocerle la honestidad, ¿no? De decir que ella pujaba porque esa fórmula entre, o ese pacto político, esa alianza, ella la llamó alianza quizás inconscientemente. Sí, como todo lo que haces. Entre el socialismo, el radicalismo y algunas otras fuerzas menores, como ella misma lo señaló. Hay que reconocerle la honestidad porque no es rentable una alianza que no se hizo. Sí. Creo que no era rentable, pero me parece, haciéndose. Pero me parece que es típico. ¿Sí? Sí, sí, declararse fervoroso partidario de lo que no, ya no existe. Claro, lo cual le va a permitir mantenerse en una equidistancia. Claro, en un tercer neutral. Plano desde donde mirar el universo puede y decir ser. Eso está mal, puede eso ser. Está mal y eso puede también ser. Está mal. Puede ser, sí, lo que sí es cierto, como se planteaba en este pequeño tramo del compilado que hicimos, Ricardo Alfonsín no hizo otra cosa, yo diría, en el último año, año y pico, en el cual, sobre todo después de el fallecimiento de su padre, que emergió como un nuevo liderazgo del Partido Centenario, no hacía otra cosa más que decir que las coincidencias totales con el Partido Socialista y demás, y sin embargo optó por una salida aparentemente pragmática, para entenderlo de alguna manera. Sí, yo ni siquiera lo entiendo, lo puedo entender mayormente de esa manera, digo, porque Alfonsín gana su capital político más allá de su apellido y su denodado parecido con su padre, gana su favor, el favor de quienes le tienen algún favor, a partir de apoyar políticas progresistas, de incluso verse salpicado de cierta connivencia con el oficialismo. Sí, sí, por no ser tan enfáticamente opositor a todo, uh-huh. Algunos en su propio partido lo han criticado. Hasta antes de ayer, su alianza con el socialismo era una de las cosas más esperadas, como dice Beatriz Arlo. Uh-huh. Ahora, yo podía llegar a entender en esa voltereta discursiva que fuera con De Narváez en la provincia. Sí. ¿Por qué no tiene el radicalismo ningún candidato en la provincia que pueda más o menos jugar el partido? Ahora, González Fraga. Y, sí. Te y, pasaste de rosca, hermano. González Fraga es, yo creo que es una sublimación de Duhalde. Ya les habrá parecido aún en este plan pragmático demasiado piantavotos la incorporación lisa y llana de Duhalde, entonces lo hacen a través de González Fraga. De hecho, teníamos declaraciones también en Radio Mitre de Eduardo Duhalde diciendo que toda la oposición está comprometida en una segunda vuelta a votar, en este caso, si es Ricardo Alfonsín el beneficiado. Ahora, si Francisco de Narváez va con Alfonsín y el peronismo disidente o el neomenemismo, como le dice Tato Contisa con mayor claro. precisión, le pone el vicepresidente y de Narváez afirma que hay que ir por la reelección de Mauricio Macri, ¿esta elección se va a dirimir entre el peronismo y el peronismo? Sí, pareciera, ¿no? Sobre todo si uno lo entendiera como en esa mirada laxa y, digamos, superficial y perdona vida que tienen los grandes medios, sí, porque ahí en ese universo entrarían. Ya nos parece natural que Narváez digan que es peronista. Sí, sí. Algún atrevido dice que Macri es peronista. En cualquier momento, Fraga va a terminar siendo un compañero de la resistencia peronista. Así que desde esa perspectiva laxa, a lo Mariano Grondona y demás, sí podríamos decir que es una disputa nuevamente al interior del amplísimo movimiento peronista. Eso, todo eso pasa porque el peronismo no se da a sus internas. ¿Sí? Claro, claro, y porque claro. La presidenta elige... Elige a dedo, claro. Sí, claro. Pero bueno, siguen trabajando denodadamente. No sé qué pasará con esto, es muy llamativo. Nosotros señalamos las cosas que dicen los medios, pero también es interesante señalar las cosas que dejan de decir los medios. Le apagaron todos los micrófonos a los socialistas. Mitad porque deben estar rumiando una salida. Una venganza ejemplar. A este entuerto. Digamos, porque mitad los socialistas deben estar reflexionando a ver qué bondi hay que tomar, ¿no? Qué trole hay que tomar. Y yo, si fuera asesor del señor Vine, diría: salí y matalo. Bueno, pero hubo... Ensucialo, pero ensucialo para que tenga, para que guarde. Hubo amenazas y no tan veladas, ¿eh? El senador Morales, en las horas en que se estaba resolviendo esta ruptura con los socialistas, llegó a decir, bueno, ahora queda en manos de Wiener y de Bonfatti, el nuevo candidato en Santa Fe, levantarle los brazos para que no decaigan a los radicales santafesinos. Y ante la repregunta de un periodista dijo, no es una advertencia, simplemente... Decimos que en la interna abierta hubo 400.000 votos radicales que van a ser necesarios para que haya reelección socialista en Santa Fe. Mirá. Con lo cual, los socialistas en estas horas aparentemente se debaten entre si Wiener encabeza enfrente con que lleve, con que le dé paraguas político a nivel nacional a Pino Solanas, a Juez, a Margarita Tolbizer, o opta por ser candidato a diputado nacional por el distrito de Santa Fe, de manera tal de contribuir a ensanchar las chances del candidato Bonfatti. Sí, yo creo que tiene que ir por todo. Bueno, yo si fuera Wiener, yo fuera junto a Pino, y digo, vamos, todo, y este Alfonsín, es un... Y plata mierda, dicen en el barrio, digamos. Sí, no suele ser la conducta de los socialistas, ni de los socialistas, sí, sí, ni de Wiener en particular. Pero bueno, nos hacen seña ahí, no sé si es que se está prendiendo fuego algo, o que nos tenemos que ir. Sí, o, desde el audio nos están echando hace un rato largo. Teníamos ahí, Ivana tenía sí, preparado un montón de cosas para leer. Ya está todo dicho. Se los va a leer en su vuelta a casa. Está muy bien. Señoras, señores, esto fue Nosotros y los Medios, programa número 42 de... Este 4 de junio de 2011. Y si el Fóbal así lo permite, el sábado que viene próximo. Estamos de nuevo a la 1. El sábado próximo a las 13 horas. Martín Gómez en la operación técnica aquí. Allá Javier Lofeudo, Juan Natale allá. Un abrazo, Juan Natale. Lorena Calcopietro, Gustavo Tenaglia, Perla Amuri. Un beso a Perla y a todos los muchachos de La Plata. Ivana Casas estuvo aquí haciendo el aguante, la fuerza. Y Gustavo Gordillo. Y cambiando un poco el tono de nuestras voces. Sí, sí, digamos, descansando un poco de tanta. Muchachos, muchachas, señores, señoras, cocodrilos, demás seres vivos y no tanto que nos escuchan, el sábado que viene nos volvemos a encontrar. Acá estamos, nos vemos. La fiesta ya terminó.